En Tele-Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Tele-Elche, Radio Marca. Hoy es un día intenso, muy intenso de locura para el Elche, para nosotros, los medios de comunicación, para los aficionados. Hoy se cierra el mercado y el Elche, como ya suponíamos, está siendo uno de los verdaderos agitadores del mercado porque lo ha dejado todo para el último día. Y hoy, bueno, pues ya ha sido hecho oficial el traspaso de Sergio León, porque al final es traspaso por parte del Valladolid al Elche Club de Fútbol. El propio Sergio León hoy ya ha entrenado. También Borja Garcés, el jugador cedido por parte del Atlético de Madrid. Y más que van a llegar, así que vamos a ir recapitulando. Pedía 5 Sebastián Becasese, podrían llegar 5, podrían llegar 4, 3... Dos ya están aquí. Dos delanteros era lo que más apremiaba tras la salida de Lucas Boye y de Pere Milla, además de Ezequiel Ponce. Sergio León y Borja Garcés, que además ya podrían debutar mañana. Incluso no se descarta que alguno de ellos pudiera ser titular, teniendo en cuenta la urgencia de jugar con delanteros. Aunque está Mourad, pero es evidente que la llegada de estos dos futbolistas le quita protagonismo, aunque en los últimos dos partidos ha sido titular. Sergio León, 34 años. Fue el pichichi del Elche en la temporada 15-16. Marcó 22 goles. Eso le valió su traspaso a Osasuna de Pamplona. El Elche cobró entonces 1.700.000 euros. Tras un año en Pamplona, puso rumbo hacia Sevilla para jugar en el Betis y después en el Levante. Las últimas dos temporadas las ha jugado en el Valladolid. Ha jugado en el conjunto blanquivioleta, 67 partidos oficiales, 29 en primera, 35 en segunda y 3 en Copa del Rey, en los que ha marcado 15 dianas. Por su parte, Borja Garcés, a sus 24 años, aterriza en calidad de cedido. A final de temporada, el melillense se ha formado en la academia del Atlético de Madrid, viene cedido del Atlético de Madrid y ha estado en las últimas tres campañas jugando a préstamo en clubes de segunda, donde ha tenido una alta participación. Para la segunda mitad del curso 2021 recaló en el Fuenlabrada, posteriormente vistió las camisetas de Leganés y Tenerife la pasada campaña, en total 85 partidos en segunda, en los que ha marcado 15 goles. Y muchos más nombres de futbolistas, centrocampistas, defensas, delanteros que se agolpan en la mesa de la dirección deportiva del club y del propietario Cristian Bragarni. Echan humo los teléfonos. Y a todo esto, aunque no lo parezca, mañana hay partido. El Elche juega frente al Racing de Santander, seguramente ya con el debut de algunos de estos nuevos fichajes. Hay que ganar mañana al Racing de Santander para mantener viva la ilusión, que no la obligación, según dijo ayer Sebastián Becasese, porque la plantilla no es que parta de cero, pero su trabajo casi sí. Repasaremos cómo está el mercado en este tramo final de día, porque hoy, 1 de septiembre, se cierra el mercado a las 23:59. Hablaremos del rival, en fin, repasaremos todo, así que vamos raudos y veloces. Por cierto, recuerdo, esta noche tenemos programa especial cierre de mercado a las 22:50, a las 11 menos 10 de la noche en Tele-Elche. Puedes vernos, tendremos enviado especial al Martínez Valero allí con conexión en directo. Y ese programa también lo puedes escuchar aquí, en tu sintonía del deporte, en la radio líder del deporte, en el 101.4 en Tele-Elche, Radio Marca.

Lógicamente la actualidad es lo que manda, y lo que manda es que Sergio León y Borja Garcés ya están a las órdenes de Becasese y podrán debutar ante el Racing de Santander. Toque de corneta en las oficinas del Martínez Valero. El Elche ha metido la directa en el último día de mercado, no le quedaba más remedio para reforzar una plantilla que se quedó desarticulada de su parte más potente, la delantera, con las salidas de Lucas Boye, Pere Milla y Ezequiel Ponce. Solo el tiempo dirá si los que han llegado harán olvidar a los que se han marchado, o cuanto menos su rendimiento es mayor. Ojalá que sí. De momento lo que sabemos es que de los cinco refuerzos, de las cinco fichas libres, ahora quedan tres. Sergio León y Borja Garcés ya han entrenado esta mañana. El Elche de momento ha hecho oficial solo el de Sergio León. Nosotros hemos hablado con Borja Garcés cuando ha salido del Martínez Valero esta mañana y nos ha comentado que estaba todo hecho, todo ok, que viene cedido por parte del Atlético de Madrid. Bueno, pues vamos a ver, porque incluso mañana podrían debutar ambos, si el técnico lo considera oportuno, porque ambos vienen rodados, uno del Valladolid y otro del Atlético de Madrid, en este caso del filial, porque empezó la pretemporada a las órdenes de del Cholo, pero luego fue descartado para la primera plantilla y siguió entrenando con Tevenet en el filial. Sergio León, bueno, su carta de presentación yo creo que la conocemos todos, tiene 34 años, ya ha vestido la camiseta del Elche. Esperemos que la famosa frase de segundas partes nunca fueron buenas, pues no se dé en este caso, aunque si lo comparamos con su anterior etapa tiene el techo altísimo, porque quedó pichichi de segunda división, no solo del Elche, en la temporada 15-16, marcando 22 goles. Es junto a yo lo diré. Bueno, pues el único pichichi que ha tenido el Elche en segunda división, el otro, el Alcoyano, que marcó 26 goles. José Antonio, Jorge Molina. Joder, es que el Alzheimer ya me está pasando mala factura. Bueno, en broma, lógicamente. Bueno, Jorge Molina marcó 26 goles y fue pichichi, y que yo recuerde son los dos únicos pichichis que ha tenido el Elche en segunda división, en la categoría plata. 22 marcó en aquella temporada 15-16 Sergio León, un rendimiento altísimo que le valió para fichar por Osasuna. Costó, si no recuerdo mal, 1.700.000 euros su traspaso en 2016. Luego estuvo solo un año porque lo fichó el Betis, ahí estuvo varias temporadas, luego recaló en el Levante y en las últimas dos campañas en el Valladolid. En el conjunto blanquivioleta ha jugado 67 partidos, vamos, lo último que ha hecho allí, y ha marcado 15 goles entre primera, segunda y Copa del Rey. El futbolista viene traspasado por el Valladolid. No han trascendido las cantidades. Se supone que no habrá pasado del millón de euros, teniendo en cuenta los 34 años que tiene ya Sergio León y lo poco que le gusta a Bragarnik apostar, en este caso monetariamente hablando, por un futbolista ya de esa edad. Pero era necesario, hacía falta firmar a un 9, que es el número, como ya veníamos comentando en estos días, que va a ocupar, en este caso va a coger el 9 que dejó huérfano hace unos días Lucas Boye. Y por su parte, Borja Garcés viene en calidad de cedido por parte del Atlético de Madrid, melillense. Ha estado cedido las últimas tres campañas en clubes de segunda, donde ha jugado bastante, 85 partidos en dos temporadas y media. La 20-21 llegó en el mercado invernal con el Fuenlabrada, marcó 6 goles, luego vistió la camiseta del Leganés, marcó 5 goles en 28 partidos y en el Tenerife jugó 36 partidos y marcó 4. En total 15 goles, es evidente que tampoco se trata, al menos a día de hoy, de un gran goleador, pero es cierto que es un futbolista que nació, o mejor dicho, futbolísticamente se le veía como un jugador muy importante, como un jugador que florecía y que podía llegar a cotas importantes, pero tuvo una lesión grave, estuvo 8 meses recuperándose de esa lesión y eso cortó su progresión, que parecía que iba para estrella, como digo, en el Atlético de Madrid. Y bueno, pues sigue siendo joven, creo que acaba de cumplir 24 años y bueno, pues está ya a disposición del técnico frangiverde. Además, hay otros muchos nombres que se van agolpando en la dirección deportiva del club. Algunos de ellos podría anunciarse en breve. Uno de ellos es el defensa de 23 años, Sergio Carreira, que ha sido internacional sub-21 y que proviene del Celta de Vigo, con el que ha jugado con el B. Ha sido cedido en las últimas dos temporadas en segunda división al Mirandés y al Villarreal B. En estos momentos Rafa Benítez no cuenta con él y hay bastantes clubes interesados. Luego, nombres en el centro del campo como el de Roque Mesa, que ha quedado libre, y Álvaro Aguado. Los dos han quedado libres del Valladolid. Parece que lo de Álvaro Aguado tiene más visos de que pudiera hacerse realidad. También Íñigo Eguarás, libre del Almería. En estos casos, digamos que podría haber menos prisa en el día de hoy porque, como son agentes libres, es decir, si han rescindido ya su contrato, se les podría firmar mañana o pasado, siempre que le quede alguna ficha libre al Elche Club de Fútbol. Tampoco el club ha tirado la toalla por otro delantero, John Carricaburu, que a la vez ahí se lo está pensando. El jugador prefiere jugar en primera y la Real que juegue en primera, pero si finalmente se hiciese lo de no se hiciese lo del Alavés, el Elche podría a última hora en el día de hoy pues meter la cabeza en la lucha por hacerse con este joven delantero de 20 años que apunta muy buenas maneras. Bueno, son muchísimos frentes los que hay abiertos, por ello, como digo, vamos a estar todo el día muy pendiente en nuestras redes sociales, pues publicando como estamos publicando en este programa a lo largo de la tarde, esta noche en el Telenit y, como digo, en ese programa especial cierre de mercado que haremos en Teleelch y en Teleelch Radio Marca a las 22:50 y hasta las 12:30, porque si algo tiene esta entidad desde la llegada de Bragarnic es que es uno de los verdaderos animadores del mercado de fichajes en las últimas horas. Bragarnic no ha faltado ni ha fallado a su cita. En los tres años que lleva la entidad blanquiverde con el último día fichando jugadores, en su primer año el último día fichó a 5 jugadores, lo comentábamos esta semana, Iván Marcone, Rigoni, Guido Carrillo, Barragán y el ruso Rodríguez. Luego, en el verano del 21, el último día firmó también 2 el último día, pero en realidad aquí hay que poner 3, porque ya 2 días después o 3 días después se firmó a Pastore, aquel último día se firmó a Lucas Pérez y a Gumbau y 3 días después a Pastore, y el año pasado, sin ir más lejos, el último día, a última hora, Fede Fernández y Nico Fernández. Por eso digo que los últimos días del Elche en el mercado con Bragarnic siempre se ficha algo. Y hoy, último día, se ha firmado a Sergio León y a Borja Garcés y promete que la cosa no va a quedarse ahí porque el técnico, lo vamos a recordar muy rápido, solicitaba 5 fichajes. Bueno, ojalá, Monse, la verdad que esto es minuto a minuto. Por ahí a veces tienen más información ustedes que nosotros, porque se mueven tanto y están tan pendientes, y como yo estoy muy enfocado en hoy hicimos todos los balones detenidos, terminamos las charlas individuales, después las grupales, después vimos el tema de la presión, entonces por ahí, a lo mejor cuando ya sean las 5 o 6 de la tarde, que generalmente cuando me voy o hace un rato antes, me juntaré con Sergio y me pondrá al tanto. Pero en relación a eso, más o menos lo que decís vos, ver algunos delanteros, ver la posición en banda, ver la posibilidad de algún medio centro, si la posibilidad de algún central. Pero eso está, eso ya lo han manifestado la dirección deportiva, ustedes, nosotros, así que no me gusta mucho extenderme en eso porque también pienso en los que están y trato de pensar en ellos, ¿no? Así que va por ahí más o menos. Bueno, va por ahí, está claro que mínimo 2 delanteros ya están fichados, el Elche no se cierra a la posibilidad de un tercero, pero ahora mismo sus esfuerzos están puestos, como digo, en un centrocampista, un banda derecha. Lo de Fran Pérez con el Valencia no se ha descartado, pero no se le está esperando, porque el Valencia de momento no lo ha soltado, pero todavía no se puede descartar, y un defensa central. Ya hemos dado algunos de los nombres que están sonando y más que van a sonar de aquí a las 23:59. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. Sigue este viernes 1 de septiembre en directo el cierre del mercado de fichajes. Este viernes desde las 11 menos 10 de la noche y hasta las 12 y media, programa especial sobre el cierre de mercado y los últimos fichajes del Elche Club de Fútbol, con todo el equipo de deportes y conexiones con el Martínez Valero. Cierre de mercado de fichajes. Este viernes noche a las 22:50 horas en Teleelch Televisión, Teleelch en Radio Marca 101.4 FM y en la web y app de Teleelch. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. La gente se ha vuelto loca. ¿Y sabes por qué? Porque Hogar Mobiliario lo liquida todo. Por cambio de exposición, liquidación total en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, iluminación, todo. Es una oportunidad única. Es tu momento. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Y recuerda que la reforma de tu casa está en las mejores manos con Hogar Mobiliario. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos a toda pastilla porque el tiempo apremia. Enseguida José Antonio González nos va a contar algo del rival, unas pinceladas del Racing de Santander, un histórico que intenta por fin hacer una gran temporada para meterse de nuevo en la élite. Antes, y como pequeña previa, pues le preguntamos al técnico del Elche sobre el partido de mañana, sobre las bajas que tiene, porque bueno, hemos hablado prácticamente del partido. Bajas, pues la de Cris Salvador, baja importante, ahora que el otro día había metido la cabeza en el once titular. Baja de, vamos a ver, Alex Martín, si puede o no puede, era una lesión leve muscular, vamos a ver si llega para también para mañana. John Chetauya evidentemente está fuera y bueno, ya no contamos a los que ya no están evidentemente, pero las altas pueden ser muy probablemente la de Sergio León y la de Borja Garcés, dos delanteros en nómina ya franjiverde. El técnico del Elche hablaba así del partido del Racing de Santander y de las posibles bajas. Sí, la verdad que un rival que tiene una organización defensiva muy rígida, muy conectado a sus líneas, que lleva tanto tiempo trabajando que lo hacen de una manera muy aplicada, que es muy difícil vulnerar, que te dan el protagonismo para que vos puedas rodear esa zona, pero que lo tienen tan aceptado que algún tipo de pérdida hace que a lo mejor tenga que correr 70 metros para atrás porque activa muy bien esas transiciones con el desorden que generan sus cuatro futbolistas de arriba, más la subida de algún lateral. Entonces es un gran desafío para nosotros, para jugar con mucha simpleza, para saber controlarnos de la pelota, para saber que no tenemos que estar ganando a los 10 minutos, que todo lo que sea urgencia va a ser contraproducente porque va a jugar a favor del rival, que sabe esperar en ese espacio. Eso es lo que imagino. Por eso digo que tenemos que tener claro con qué nos vamos a encontrar y tener una cabeza que esté preparada para eso, y que si a lo mejor el resultado no aparece y nos vamos al entretiempo sin el resultado a favor, no perder el control, que tenemos 100 minutos. Todo eso fuimos hablando y trabajando. Sumado a las bajas, el otro día habíamos encontrado, creo que un buen medio campo, y bueno, no está Cristian producto de la lesión, y entonces, bueno, veremos quién juega en esa posición, si Raúl, si Feba. Entonces, estamos trabajando en eso. Las palabras de Sebastián Becasese, dudando de si va a ser, ante la ausencia de Cristian Salvador, el que había venido jugando incluso por delante de Cristian Salvador en los primeros partidos de Liga, había sido Raúl Guti, pero tienes, no sé, me da la sensación de que le está dando vueltas a Alex Febas para que actúe en esa posición, que no es precisamente la suya. Alex Febas es más de un jugador de corte ofensivo, pero ante la falta de un pivote defensivo, sin Cris Salvador, sin John Chetaulla, pues habrá que inventar. Vamos a hablar del rival. José Antonio González, buenas tardes. Ahora te oigo. Bueno, cuéntanos, este Racing de Santander, otrora uno de los grandes del fútbol español, en las últimas décadas venido a menos. Cuéntanos. Así es, Paco. Apenas hemos mencionado esta semana al Racing de Santander. Vamos a aprovechar los próximos segundos para dar algunas pinceladas interesantes del que será mañana el rival del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero. Racing de Santander, uno de los equipos históricos del fútbol español. 44 años en primera le contemplan. Ha empezado la temporada bien, compitiendo y luchando todos los partidos. Hasta el momento acumula una victoria, un empate y una derrota. Empezó el curso con una sorprendente victoria por 4-0 ante el Eibar. Después perdió en Cornellá ante el Español tras encajar muy prontito a balón parado, y el pasado lunes empató a cero en un partido soporífero, hay que decirlo, en el Sardinero ante la Sociedad Deportiva Huesca. Del Racing hay que destacar, Paco, que desde la llegada de José Alberto a su banquillo a mediados de diciembre del año pasado, es un equipo completamente distinto, con mucha más confianza. Tanto es así que el técnico asturiano cogió al equipo en puestos de descenso y lo salvó holgadamente. Por eso cuenta con la total confianza de su plantilla y también de la afición. El Racing, por cierto, ha confirmado esta semana los fichajes de Andrés Martín, delantero del Rayo Vallecano, y Juan Carlos Arán, atacante del Eibar. Posible 11 titular del Racing en el Martínez Valero, dibujo 4-3-3 o 4-2-3-1, con Ezquieta en portería, línea de 4 en defensa, con Mantilla por la derecha, en el centro Rubén González y Germán Sánchez, y en la izquierda Saúl, centro del campo para Aldasoro, Sainz Mata y Peque, y en ataque Íñigo Vicente, Lago Junior y Zenitagoya. Del equipo cántabro yo destacaría claramente, Paco, a Íñigo Vicente, extremo diestro que suele actuar a pierna cambiada, formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao y que suele liderar y protagonizar la mayor parte de las acciones de peligro verdiblancas. Además tiene un golpeo de falta extraordinario. El año pasado marcó 7 goles y este curso ya lleva 1. Además, contar también que hace unos minutitos acaba de hablar el técnico José Alberto en rueda de prensa. Ha dicho en la previa del partido ante el Elche: estamos pendientes de la convocatoria del equipo licitano, pero independientemente son uno de los presupuestos más altos de la categoría, con jugadores que te pueden ganar solos un partido. Salimos a ganar siempre, nos da igual que sea el Elche. Quiero ver a un Racing intenso, atrevido y que juega siempre hacia adelante. Decir también que cerca de 200 racinguistas arroparán a su equipo en el Martínez Valero. Así que el Elche Racing de la jornada 4 se vive en Marcador. Desde las 8 y media conectamos con la previa ante el Elche Radio Marca y es radio para el Chico Marcas. Pues ese es el perfil del Racing de Santander. No te vayas muy lejos, que luego nos cuentas más de balonmano, porque vamos a darle un repaso a este último día del mercado. Y para ello está nuestro compañero Pablo López, que esta noche pues estará allí apostado en el Martínez Valero en ese programa especial cierre de mercado que vamos a hacer en esta casa desde las 11 menos 10. Esta mañana también ha estado allí toda la mañana. Y bueno, pues el mercado está tan animado como las oficinas del Martínez Valero. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. No, desde luego el Elche va a ser uno de los que más juego dé en este último día de mercado, pero son también varios los equipos que van cerrando sus fichajes a falta de esas menos de 24 horas. Entre ellos el Andorra, que ayer oficializó la llegada del extremo zurdo Laurent Chabani, que llega cedido del IFK Norrköping de Suecia, con una opción de compra a final de temporada. Vamos a hablar ahora del Mirandés, que ha cerrado en estas últimas horas los fichajes del centrocampista Miguel Baeza, que llega cedido del Celta de Vigo, y el de Javier Martón, que viene del Athletic Club también en calidad de cedido para esta temporada. Otro que ha cerrado un fichaje en estas últimas horas es el rival del Elche mañana, el Racing de Santander, como bien comentaba nuestro compañero José Antonio, que incorpora para esta temporada al delantero Andrés Martín, procedente del Rayo Vallecano, cedido. Por último, el Huesca se hace con los servicios del atacante Hugo Vallejo hasta 2025. El futbolista llega libre tras su paso por el Real Valladolid. Y esta es, a esta hora de la tarde, los movimientos oficiales que van haciendo los equipos. Son varios los que todavía siguen en negociaciones y, como bien digo, el Elche va a ser uno de los principales agitadores de este mercado. Y a modo de recapitulación, Paco, vamos a repasar algunos movimientos interesantes que nos ha dejado y que nos puede dejar este mercado de fichajes, como que el Mirandés es el equipo con más refuerzos de este verano, con un total de 20 fichajes, y lo más curioso de ello es que 12 de esos 20 son cedidos. Pero a ver, 20 fichajes, ¿a quién no ha fichado el Mirandés? 20 fichajes y 12 cedidos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que ha echado a todos los del año pasado? ¿No le caben? Y los va a echar para la próxima temporada porque son cedidos. Madre mía, el Mirandés, 20 fichajes. 20 fichajes. Casi nada. Le sigue también el Eldense con 15, mientras que el Andorra ha hecho 14. Por otro lado, vamos a comparar los que menos, han sido el Español, ha hecho 3, mientras que el Eibar y Villarreal B han hecho 4. También destacar que los fichajes más caros que se han realizado hasta la fecha han sido 3, por los que se han pagado 2,5 millones de euros. El Oviedo por Jaime Seoane, el Villarreal B por Andrés Ferrari y el Español con Pere Milla, aunque recordemos que en este caso puede ascender a 3 en función de esa serie de objetivos que se puedan cumplir. Por último, destacar que los equipos que más beneficio económico han sacado hasta la fecha son el Levante, con más de 21 millones de euros fijos tras las ventas de Frutos, Pepelu, Omar Pubi, y el Valladolid, con alrededor de 27 millones con las ventas de Gonzalo Plata, Qatar, o la de Iván Fresneda, el Sporting de Portugal, entre otros. Bueno, pues el Elche se queda ahí con unos 15 millones en fijos, podrían ser hasta 18 en variables y con, si no me falla la memoria, 9 fichajes esta temporada. 9 fichajes a falta de que se haga oficial este de Borja Garcés. Sí, bueno, y además yo creo que van a ser más de 9, yo creo que van a ser 11 o 12, van a tener que ser 2 o 3 más, si quiere cubrir las expectativas Bragarnik de su entrenador, de Sebastián Becasese, que ayer se quejaba amargamente de esa situación de tener que empezar casi casi de cero. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Y bueno, te despedimos. Sí, ya, aquí en la radio, sí. En la radio. Bueno, aunque esta noche saldrás también aquí en la radio. En la radio, físicamente en el estudio, sí. Nos escuchamos también esta noche desde el Martínez Valero. En el especial mercado. Muchas gracias, Pablo López. A ti, Paco. Bueno, vamos de nuevo a pasarle, en este caso, el testigo a José Antonio González, porque vamos a hablar de balonmano. José Antonio, ¿qué nos cuentas? Paco, en la página polideportiva, recordar que mañana sábado tenemos una cita también con las guerreras del Athletic Club Balonmano Elche, que debutan a las 9 de la noche en el pabellón Esperanza Lag ante el Costa del Sol Málaga. Ayer, de la rueda de prensa de Joaquín Rocamora, nos dejamos este corte en el tintero, ya centrado en el partidazo de esa jornada número 1. Para el técnico franjiverde, estas son las claves del duelo entre dos rivales que se conocen muy bien. Creo que en este caso, y a pesar de haber fichado jugadoras, creo que en este caso para ellos las claves han cambiado poco, ¿no? Una defensa muy móvil, con dos espinas genera muchos problemas, confiando mucho en que Merche pueda parar de situaciones exteriores y en ataque, aunque sí que han metido alguna variante, pues prácticamente todo gira en torno al uno para uno y a lo que decida Silvia Arderis, ¿no? Entonces creo que las claves del encuentro son prácticamente parecidas. Nosotros, a pesar de haber metido modificaciones del modelo, creo que también somos un equipo muy reconocido. Entonces creo que eficacia de porterías, aprovechar los buenos momentos y no cometer errores absurdos que permitan goles sencillos, creo que van a ser las claves, y creo que en este caso eran claves parecidas a las que ya teníamos la temporada pasada cuando nos enfrentábamos a Málaga. Por lo tanto, el partidazo de la jornada número 1 es Atic Go Elche Costa del Sol Málaga desde las 9 menos cuarto en directo en Teleelch. Y antes de marcharnos, destacar también que ayer jueves el Atic Go masculino de Sergio Belda disputó su segundo amistoso de la pretemporada, un partido que se saldó con empate a 35 en la pista del Elda. Los ilicitanos fueron superiores en la primera parte, de hecho se marcharon al descanso con una ventaja de 4 goles, pero en la segunda mitad el equipo sufrió un bajón físico y el cuadro local igualó el choque. Esta es la valoración que hace el míster ilicitano Sergio Belda. Sacamos valoraciones muy positivas, mucho mejor que las del Festadel, ya que llevamos varios días también ya entrenando, ya nos llevamos un poquito más de carga, sí que es verdad que seguimos notando mucho la fatiga en las piernas, sobre todo. Jugadores hoy en el minuto 10 ya se notaban algo cansados, pero aún así muy bien. Hoy la defensa, a pesar del golaveraje, un 35-31, son muchos goles para defender, ¿no? Pero se han visto nuevas cosas, se ha reincorporado Alberto Casals también, hoy se ha notado también el trabajo que llevaba solo un par de días trabajando, pero se ha acoplado rápidamente. Sí que es verdad que en ataque hoy ha sido mucho más fluido, hemos visto algo más de continuación en el juego. La portería también muy bien, ha aportado mucho, pero como ya te digo, hemos visto que la valoración va hacia arriba, que vamos sacando muchas cosas en positivo y a ver si continuamos así. Con este último apunte, Paco, cerramos el programa de hoy y de la semana y sobre todo recordar que todo aquel que no asista al Martínez Valero, pues que se pase por el pabellón Esperanza Las para arropar a las chicas de Joaquín Rocamora, y si no, también se puede ver el partido en directo a través de Teleelche. El encuentro arranca a las 9, 15 minutos de previa, así que desde las 9 menos cuarto conectamos nosotros desde Teleelche para vivir ese partidazo en la jornada 1 de la Liga Guerreras Iberdrola. Y ya la semana que viene recordar, Paco, que la mayoría de competiciones en cuanto al polideportivo ilicitano ya comienzan. Por ejemplo, en fútbol, en Tercera Federación, pues ya tendremos los estrenos del ilicitano y también del Athletic Club Torrellano. Así que ya nos hemos metido en septiembre y el deporte crece aquí en Elche. Así es. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Estaremos, todo el equipo de deportes esta noche. Recuerda, en ese programa especial cierre de mercado, 22:50, hora de comienzo en Teleelch, Teleelch en Radio Marca, y también en nuestra web y nuestra app, para ir dando los últimos coletazos a ese mercado que finaliza a las 23:59 de esta noche. El programa especial es hoy en Teleelch y aquí en la radio a las 22:50. Mañana a las 20:30, 8:30, retransmisión del partido Elche Racing de Santander, aquí en la radio, en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, y también en el 103.7 es radio. Y a las 9 menos cuarto en Teleelch, el partidazo, el primero de la Liga Guerreras Iberdrola entre el campeón y subcampeón de Liga. Así que no será por oferta deportiva. Que paséis un estupendo y feliz fin de semana. Hasta esta noche, si queréis. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.